eso le voy a decir. Que no vamos por el mismo camino. Que no queremos las mismas cosas. Que es mejor que nos separemos. Además, los chats con Román están cada día mejor. Ay, el teléfono. No, no puedo. Nos vemos el viernes mejor. Así pienso un poco. Lindo, lindo nombre, Román, ¿eh? Ay, llegó el día. Para no ser brusca, le digo... Mejor no digo nada y me muestro distante. No, no lo quiero dilatar. Es macanudo, todo bien, pero... Yo no tengo más ganas de estar con él. Y Román no me va a esperar mucho más. No. Voy y le digo de una que lo que me pasa. Y estará muy mal un tiempito. Si se pone a llorar, me muero. Ay, no sé. Le puedo decir que nos tomemos un tiempito, no sé. Ay, es una pelotudez. Así no sirve. Mejor dejo pasar esta noche, lo pienso mejor y hablo otro día. De hoy no pasa. Voy a llegar bien temprano. Así no se ofende como la semana pasada. Tanto lío por una hora y media. No, ese taxi no me gusta. Para mí se la vio venir y armó un escándalo. Así yo no podía decir nada. Pero hoy no hay excusas. La cara del taxista. Este lo dejo pasar. Además, estoy muy segura. El otro día me dijo cosas que no me gustaron nada. No le conocía esa parte. Uy, qué mugriento. ¿Qué pasa con los taxis? Llego y empiezo a hablar antes de que pueda abrir la boca. Mejor voy a la avenida a ver si pasa alguno decente. Sí, hoy termino con esto de una buena vez. Y cuando vuelva a casa le voy a escribir a Román para que nos encontremos. ¡Taxi, taxi! Uf, no me vio. Y no me importa si llego tarde. Se lo digo igual. Tengo derecho a elegir el taxi, ¿no? No voy a subirme a cualquier cosa. Aquí otra vez. Menos mal que le pongo onda. Porque si fuera por los hombres... Lo bueno es que Clarita no presenta cualquier cosa. El que se quema con leche... No, no. Todo tiene que salir de primera. Repasemos. A ver la hora... está bien. Voy a llegar bien temprano. Así no se ofende como el otro. Irse antes de que llegue. Apenas tardé 40 minutos. Mejor. Si total, la iba a cortar. Bueno, ahora me sobra el tiempo. Y esto fue rápido. Dos charlitas por teléfono y... Fue una por celu y la segunda por chat. No me acuerdo. Tiene linda voz. ¿Cómo se llama? Me sale Román, pero... Ni siquiera nos encontramos. Se cansó antes. Por lo menos le puse los puntos. Ah, Damián. Ahí está. Con Damián no me va a pasar nada de eso. ¿No será mucho escote para un primer encuentro? Con las tetas que tengo. Y bueno, que vaya viendo algo. No. Mejor me cambio. A ver si piensa que soy una torranta. Nah, sí. Que piense lo que quiera. Es demasiado. Sí, sí. Mejor me cambio. Me puedo poner el vestido negro que sugiere, pero no marca tanto.